Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Buenos días a la querida familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidos a este espacio que tanto nos honra compartir cada mañana, el Café de las Mañanas. Hoy dentro de nuestro segmento, Mujeres que Inspiran, nos espera una conversación que promete ser profunda, reveladora y sanadora. Hablaremos de un tema que toca fibras esenciales del ser humano, pero muy especialmente de la mujer, viajar en tribu femenina. Un viaje para el alma. En producción le saluda María Luisa Alcalá. En conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Nuestra invitada de esta mañana es una mujer excepcional, Sentel M. Niebla, licenciada en comunicación organizacional con un posgrado en filosofía de vida y educativa Montessori, mujer de fuego y mujer medicina. Guardiana del Círculo de Mujeres Yowal Siwato, conductora y guía nacional e internacional, alumna femenina de la familia Kautli Watson Niebla y además madre de tres hijas. Con ella vamos a recorrer un camino de espiritualidad, sabiduría ancestral y fuerza femenina. Así que pónganse cómodos, prepárense, háganse un café, porque lo que viene es una invitación a mirar hacia adentro y al mismo tiempo reconocerse como parte de una tribu. Quédense con nosotros que este café de la mañana viene cargado de inspiración y de historia. Vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Ya saben que tenemos las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook disponible para ustedes y también el número de WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y el número en cabina aquí en New Jersey, el 201-305-0841. 201-305-0841. Y regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Sí.

el viajar en tribu de mujeres es una de las cosas más especiales. Y es ese abrazo para el alma que yo creo que necesitamos todas las personas, pero en particular las mujeres. Esa capacidad de sentir en nuestras células la sororidad que se genera entre grupos de mujeres, ya sea círculos de mujeres, ya sea la tribu de las mujeres de tu familia, esas abuelas, las tías, por supuesto, mamá, ¿no? Las hermanas, las primas, todo ese conjunto de mujeres que sabe que perteneces a un sistema. Y yo creo que eso es lo bonito en el caso de las tribus. Estamos hablando de espacios llenos de respeto, de trabajo bellísimo para poder como ensalzar la autoestima de cada mujer, de espacios llenos de cooperación, donde todos estamos haciendo un cuidado una hacia la otra, ¿no? Es un espacio lleno de amor, lleno de la magia de lo femenino, Francisco. Wow, qué interesante, la verdad, ya desde la definición se percibe como que no se trata solamente de un viaje físico, sino de un recorrido interior, colectivo y profundamente humano. Gracias por compartir con nosotros, Sand. En tu experiencia como mujer medicina y guía de círculos, ¿cuál es el primer cambio que experimenta una mujer al integrarse a esta tribu? Qué bonita pregunta, Francisco. Yo creo que lo primero que vamos a ir encontrando ahí es, basado en ese respeto que vemos entre todas, confianza. Y retomar confianza cuando a veces las cosas se han perdido, a veces estamos en espacios en este sistema, por ejemplo, en el que laboralmente puedes vivir lo opuesto, ¿no? Puedes incluso vivir hasta un ataque entre mujeres y también entre mujeres y varones, por supuesto, porque a nivel laboral casi siempre la línea que nos demanda es la competencia, ¿no? Y en una tribu de mujeres se gesta todo, pero a lo que no le damos espacio es a la competencia. Cuando la tribu es bien llevada, cuando la tribu tiene la capacidad de ir entrelazándose de manera correcta, estaríamos viviendo espacios de plena armonización, espacios donde se gesta una magia basado en eso, precisamente, Francisco, en que hay respeto, hay confianza que se va gestando, vamos caminando juntas, y esta confianza se da porque el espacio se presta para que yo escuche lo que está vivenciando otra mujer, para que esa otra mujer escuche lo que yo misma estoy vibrando en este momento. Y nos abre espacios preciosos hacia el concepto mágico de la vulnerabilidad. Y muchas veces, muchos seres humanos podrían pensar que la vulnerabilidad realmente nos resta y nos quita como la capacidad y la fortaleza y el empuje y todo esto. Y resulta que no es así. Resulta que la vulnerabilidad es este espacio precioso, oscuro, ¿no? Es nuestro propio espacio oscuro más profundo. Es un espacio que nos está llevando al vacío. Es esa oportunidad de decir, no hay nada más que hacer más que saltar y reconocerte a ti misma en la grandeza de todo tu lado oscuro, ¿no? De ese espacio que está lleno de potencial para volverte a crear, Francisco. Entonces, encontrarte con una tribu de mujeres te trae eso, te trae la oportunidad de ver a un cúmulo de mujeres en procesos de transformación. No todo el tiempo, en nuestra línea de tiempo que podamos experimentar y vivir aquí en Madre Tierra, no todo momento estamos en transformación. Y sin embargo, cuando normalmente una mujer llega y se acerca hacia una tribu de mujeres, es porque sí está activada ya totalmente en ese espacio de transformación o está por entrar a él. Ya empieza toda esa energía a vibrar, ¿no? Como a querernos sacar de la zona de confort, como a hacerte sentir incómoda y no entiendes por qué, qué está pasando, pero sabes que algo sucede, sabes que no es como tu frecuencia regular de todos los días, y entonces empieza esto a moverse, a decirte, vamos, viene un nuevo ciclo. Y es cuando las mujeres normalmente se acercan a una tribu femenina. Y ahí encuentras eso. Una mujer que va a vivir un proceso de transformación Es como esa oruga que entra en el capullo delicioso, ¿no? Pero para entrar al capullo no entra feliz. O sea, sabe que tiene que hacer el capullo, la oruga. No tiene ni idea de lo que va a suceder allá adentro, pero lo hace. No, o sea, es como aunque lo dude, aunque lo cuestione, lo que sea, voy a dar el paso y lo hago. Y después viene esa gran transformación. Pero para esa gran transformación se vivió esta conexión enorme de vulnerabilidad. Y vivir eso en un espacio en tribu de mujeres saturado de respeto, que yo creo que es el primer principio que aparece ahí, el respeto, el saber que lo que sucede ahí dentro se queda ahí dentro, ¿no? Cuando esta tribu es bien llevada, como te decía yo, nada de esto sale. Sabemos que podemos ser espejos la una de la otra y que estamos en un espacio de total confianza. Y vibrarte en esa confianza es sentirte abrazada por la vida, por la experiencia de vida, por el universo, por el amor infinito de todas esas hermanas. Es un espacio maravilloso. Wow, fascinante pensar que muchas veces lo que necesitamos no es una respuesta externa, sino simplemente pues sentirnos acompañados en un espacio seguro, como bien mencionas. Gracias, Zend. Zend, eres guardiana de un círculo de mujeres, el sorry my pronunciation, Yowal Sihuatl. Pronunciaré bien. Yowal Sihuatl. Thank you. Yowal Sihuatl. ¿Qué papel cumplen estos círculos en la vida moderna? Digamos, donde la soledad y la prisa parecen dominarlo todo. Así es, Francisco. Yo digo que, bueno, para quienes sean nuevos aquí en nuestra audiencia, me presento un poquito. Yo soy Zend Niebla y, como decía Francisco hace rato, soy mamá de... Yo ya tengo una propia tribu, Francisco, porque son tres niñas y yo siento que somos demasiadas mujeres a veces en casa y ya es mi propia tribu, me queda clarísimo, ¿no? Pero venir a estos espacios en círculo ha sido también ir conectando una parte muy bella. El saber que en este espacio de círculo se pueden vivir tanta capacidad de abrazarnos, de fortalecernos entre nosotras, la experiencia de la energía Yowalsiwat, que en el caso mío me fue entregada hace más o menos, ya a nivel como para ejercerla de manera pública, hace como 4 años, me piden ser guardiana de esta energía, desde la línea de la familia de mi esposo, que es una línea de familia de tradición oral, bajo el espacio del pueblo mexica, un trabajo súper bonito para vivirlo en lo femenino, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo en la tradición oral viniendo de varones, bueno, sí, de hombres a hombres o de maestros a aprendices en la línea de varones. Y en la línea de mujeres mucho se ha guardado, pero mucho se ha guardado desde la parte como muy patriarcal todavía. O sea, muchas mujeres, hoy abuelas medicina, vienen todavía marcadas con una impronta desde un patriarcado, en el que se nos exigía también como mujeres, tú puedes todo y no te quejes, ¿no? Y tú debes de poder avanzar con todo, pero casi casi no conectes con lo femenino, precisamente. Entonces, tener la experiencia de que la vida me regale en este momento actual, contemporáneo, poder guiar tanto a la tribu, porque digo que somos una tribu en Yowalsiwat, y también a veces ejercemos el sistema como del concepto del círculo. No siempre estamos desde círculo, por eso me trabajo más como tribu, ¿no? Pero vivirlo ya desde círculo también es una cosa preciosa. Incluso te da a ti como guía de mujeres, te da la tranquilidad y el abrazo, Francisco, de saber que en ese momento tú no estás guiando. Cuando estamos en círculo, todas estamos al mismo nivel. No hay una persona que esté llevando el círculo en sí. Probablemente sí, una energía de todas esas mujeres convocó y dijo, reunámonos, ¿no? Pero cuando se trata de trabajar en círculo, el sistema cambia. Es algo, pues, precisamente que el mismo círculo lo trae implícito. No hay un inicio y no hay un inicio y no hay un final. Por tanto, todas ahí somos iguales. Y el proceso es muy diferente, el proceso es muy gozoso. Tú como guía, que normalmente estás encargada pues de llevar la energía de todas, de estar observando que todas estén en un proceso lo más armonioso posible, eso, te sigues haciendo cargo de los demás. Y cuando estás en círculo, simplemente eres. y estás ahí, como una más de todas las mujeres que están formando ese círculo, con esa tranquilidad también de saberte abrazada y contenida por todas ellas. Entonces, es una experiencia diferente, es una experiencia muy especial, creo yo, y no sé, yo soy de las que considera que estoy llena de privilegios en la vida, que yo misma he ido co-creando ese camino para sentirme que camino en Madre Tierra acompañada de muchísimas otras mujeres. Nunca me he sentido sola, pero en especial desde que tuve mis partos, el segundo parto por ahí también me tocó vivir una experiencia preciosa, energética, en el que yo estaba ya totalmente nuestra bebé en canal vaginal, y el dolor era ya tan fuerte, la intensidad, no tanto el dolor físico, sino la intensidad de la energía del parto era ya tan grande que de repente yo empiezo a observar a mi alrededor a 4 abuelas en cada punta. Hoy entiendo evidentemente pues que era una abuela colocada hacia cada rumbo, ¿no? Y estaban ahí sosteniendo y conteniendo, acompañándome en la melodía que yo estaba cantando para poder guiar la energía de nuestra bebé sin que yo fuera a caer en, por ejemplo, en una desesperación y llegar a gritar. Y entonces al estarle cantando aparece la energía de estas 4 ancianas maravillosas. Y en ese instante, sí, como bien te decía, siempre he sabido que nunca he caminado sola en Madre Tierra, pero en ese instante lo supe para siempre. O sea, se integró en mí y es el gozo de saber que podemos caminar entre mujeres siendo siempre acompañadas, sostenidas, contenidas con tanto amor, Francisco. Oye, con tanta sabiduría, porque yo me acuerdo, ahorita recuerdo perfecto estar en la regadera, porque yo este parto ya lo quería en agua, y no se logró que se pudiera conseguir la alberca y tal, era nuestro segundo parto, y para el tercero sí se logró, para quien se lo pregunte, ¿no? Pero en ese momento recuerdo cuando aparecieron estas energías femeninas preciosas. Híjole, no saben, o sea, para los que hemos vivido la grandiosidad del amor incondicional de una abuela, fue como tener a 4 de ellas, Francisco. Fue así como, la vida nos debe de querer demasiado, era lo que yo pensaba, tanto a mi bebé como a mí, para tener ese abrazo, ese gran abrazo en ese momento, y no solo el abrazo, sino sentir que estaba toda esta fortaleza, la energía femenina de poder sostener algo. Las mujeres tenemos una fortaleza enorme, y yo comento muchas veces que es muy diferente decir la energía de la fortaleza y lo que es la energía de la fuerza, ¿no? La fuerza te empuja y puedes probablemente romper mil cosas y barreras, pero la fortaleza te está conteniendo. Y esa es una de las experiencias más bonitas. Ahí fue, yo creo, cuando viví el círculo de mujeres en una expresión bien diferente, porque era un círculo que venía a rodearme, a cuidarme a mí y a mi hija, desde el amor más puro. Bueno, si te lo cuento ahorita, yo siento que sale esa luz todavía, ¿no? Y hasta que la bebé no sale de mi cuerpo, finalmente ya viene todo el proceso del parto, o sea, la bebé sale de mi cuerpo y ahí desaparecen estas 4 energías. Una cosa espectacular, Francisco, y como te digo yo desde entonces, estoy segura que las mujeres no caminamos solas nunca en Madre Tierra, pero hay que buscar esa conexión. Hay que acercarte, yo digo que magnetizamos, ¿no?, a las mujeres que se deben de acercar a un círculo de mujeres o a una tribu, y así hay que como acercarte, ir buscando dónde está esa tribu a la que tú perteneces. Y muchas veces no es tu tribu de la familia, Francisco, a veces las familias tienen conexiones muy complicadas, ¿no? Algunas otras familias vienen a vivir experiencias muy diferentes de muchísimo amor y armonía, pero otras no tanto. Entonces tu tribu la encuentras fuera y la co-creas tú misma, o tu círculo de mujeres lo creas tú misma, pero lo encuentras fuera. Ese es el momento especial y yo creo que pues es todo un privilegio poder gozar de estar siendo parte de un círculo. Como te decía, el círculo lo que nos regala es esa tranquilidad de saber que tú eres una más y no estás guiando, estás simplemente siendo y no necesariamente estás a la cabeza ni te estás haciendo cargo de los demás. Wow, impresionante lo que nos compartes y qué imagen tan poderosa, ¿no? Un círculo que nos protege del ruido, que nos devuelve lo esencial. Muchas gracias, Sent. Como mujer de fuego, como tú misma te defines, ¿qué significa este fuego interior y cómo puede una mujer aprender a reconocerlo y sobre todo a cuidarlo? No, y ese es uno de mis trabajos más lindos que hago ahora, Francisco. Ay, yo creo que cada uno de los roles que yo he elegido tener activados en este ciclo de vida, como esta parte, por ejemplo, de ser guardiana de nacimiento, de ser mujer de fuego, la mujer medicina que yo digo que mis hijas activaron dentro de mí misma cuando inicié este ciclo de embarazos y partos y del rol de ser mamá, ¿no? De ser la columna femenina de la familia. Cada uno de esos roles, Francisco, pues es un privilegio para mí y viene marcado por alguna experiencia. En el caso de la mujer de fuego, normalmente aquí en nuestra tradición en México es otra mujer quien viene y te entrega el fuego a ti como mujer. Y resulta que en mi caso, como a mí quien me inicia en todo el camino del conocimiento ancestral y la conexión con nuestros abuelos y abuelas, nuestras ancestras y tal, es mi propio esposo, o es mi dualidad, el maestro Tonahuaca, es él quien me entrega en su momento el fuego. Y yo recuerdo que yo ya trabajaba con el elemento, había hecho pues mis ejercicios, iba conociendo, hice los rituales correspondientes en su momento y todo, y sin embargo sentía como que había una sensación de que algo me faltaba porque no había sido una energía femenina quien me había entregado el fuego. Y entonces ocurrió algo precioso. Un día voy al centro de Ciudad de México, para quienes conozcan en nuestro país, ahí se encuentra el centro ceremonial que le llamamos nuestro templo mayor, el Güey Teocalli, decimos. Güey en lengua náhuatl significa grande, ¿no? Y entonces, y Teocalli pues es nuestro templo, ¿no? Donde hacemos una serie de ceremonias especiales y actos especiales. Entonces, bueno, está ahí el templo mayor, al lado estará, por supuesto, la catedral, que una vez que se vive, pues esta parte de la llegada de lo que en su momento fueron invasores y tratar de colonizar nuestra mente, ¿no? Pues ejercen una iglesia encima de cada centro de nosotros ceremonial. Y está frente a toda esta zona un espacio llamado la plancha del Zócalo, así lo llamamos, es una plancha de concreto enorme, bastante grande, y estábamos ahí en una de las magnas celebraciones, haciendo una conmemoración, no una celebración, sino en esa ocasión una conmemoración para recordar lo que había sido, pues como la entrega finalmente, ¿no?, de nuestra ciudad a los invasores y tal. Cuando de repente, en esa ocasión, se reunieron más de 300 huehuets, entiendo. Huehuet es este tipo de tambor alto, grande, que nos va guiando, ¿no?, en el sonido del latir de nuestro corazón para hacer las danzas. Imagínate cómo se escuchaban esos más de 300 huehuets. Y yo, me dice mi esposo, me dice mi dualidad, ya estamos listos, ya vamos a empezar, por favor, prende tu poposhcomit. El poposhcomit es este sahumerio precioso, o este contenedor para el fuego, ¿no?, hecho de cerámica. Y entonces yo me hinco para poder, o sea, me agacho para poder sacar mis elementos, colocar mi madera y todo con lo que yo enciendo el fuego. Y entonces empiezo a sentir literalmente cómo subía toda esta energía, como desde el núcleo de Madre Tierra. Una cuestión impresionante, de verdad. Y enciendo el fuego. Y ya que lo tengo encendido, me guían para decirme dónde lo voy a colocar. Y esa ocasión me tocó que quedara como el fuego central de una ofrenda. Una ofrenda muchas veces tiene un fuego en el centro y tiene varios fuegos alrededor, ¿no? Pues en esa ocasión me invitaron a que quedara como un fuego central. Y lo coloco, y coloco mis manos a los lados del fuego para convocar y hacer esa conexión más grande con esa energía. Y empiezo yo a usar mis palabras especiales en lengua náhuatl y todo. Y ese día, como había mucha gente y solo habíamos ido nosotros en dualidad, habíamos dejado a nuestras hijas en casa para que yo pudiera concentrarme en la conexión con el elemento y en lo que sucedía realmente en esta gran conmemoración. Había hecho, por supuesto, antes de salir de casa, como siempre lo hago, antes de una ceremonia, había ya hecho todo un proceso de alinear mi energía, conectar con mis ancestras y ponerme como aperturada para escuchar ese día y ser guiada un poco también por ellas, ¿no? En lo que se requiriera. Y entonces ese día estaba un amigo de nosotros, periodista, y un gran maestro que... Ah, pues que ha estado contigo hace poco, Francisco, y que también hace documentales y tiene libros y todo eso, y tiene una gran escuela de mexicanidad en línea y todo. Y entonces, Adrián Coscoacoat, le digo, Adrián, ¿no me podrías regalar una fotografía? Porque pues sabía que mi dualidad iba a estar ocupada toda la mañana y que no había más gente ahí, ¿no? Y dije, para quedarme con un recuerdo. Resumen de la historia, él toma 2, 3 fotografías, me dijo, claro que sí, Zen, y al día siguiente no saben la magia de esto. Yo veo las fotos, porque hasta el día siguiente, ¿eh? O sea, ese día yo estaba tan conectada, en serio, que me quedé como anclada a lo que sucedía ahí energéticamente, gocé esa conexión, pero no me fui a otras cosas, ¿no? Al grado que ni siquiera revisé las fotografías, no vimos más. Y al día siguiente que estaba yo en casa ya recapitulando lo que había sucedido y viendo fotografías y todo, veo una foto, Francisco, en la que están mis manitas así, está el sahumerio y arriba pues está el elemento ya del fuego, mis manos alrededor del fuego, y veo una silueta femenina, sí, pero para mí perfectamente bien delineada. Y la silueta, yo estoy hincada frente al fuego, de lado también, veo la foto, y la silueta de fuego me está observando a mí con sus manitas extendidas, un fuego que sale de sus manitas y arriba de su cabeza igual, así como una llama, como la vemos ahora tal cual, ¿no? En un emoji o como sea del fuego. Era una cosa impresionante, Francisco, y dije, wow, o sea, yo sabía que se había vivido una experiencia mágica de conexión. Y había sentido una expansión de mi conexión con las ancestras, en especial hablando del elemento fuego ese día. Pero cuando yo ya vi la fotografía, se me salieron las lágrimas. Y voy a reconocer que la verdad, mi interpretación inmediata fue que esas ancestras, en esa como entrega tan especial que había hecho yo ese día de mi propia energía, de colocarla en servicio y todo esto, vinieron ellas a entregarme ese fuego. Pero además entendí, en el momento inmediato que vi la foto, entendí que el fuego no era para mí, Francisco. Que el fuego era una tarea para volver a empezar a regresar a todas las familias en México que así lo desearan, que por lo menos una mujer de cada familia pudiera ser una mujer de fuego, que estuviera entrenada, que estuviera acompañada por otra mujer desde un camino amoroso, precisamente, de conexión con el elemento fuego. Y es que resulta que nuestra matriz, nuestro útero, es nuestro fuego principal. Esta pregunta que tú me haces, Francisco, se responde ahí, en que realmente el fuego que siempre debe de estar encendido es el nuestro interno. Es un elemento que si tú lo tienes encendido, la vida se experimenta desde otra perspectiva, desde una capacidad de gozo mucho más grande. Desde estas ganas de decir, vale, gracias por cada, no solo por cada día, sino por cada minuto, por cada segundo que tenemos la posibilidad de estar ancladas aquí en una presencia consciente, continua, ¿no? Y de entender que estar aquí es un privilegio, Francisco. Desde ese fuego interno, las mujeres co-creamos todo. Lo que tú elijas para nuestra vida, para nuestra realidad, para nuestros diferentes ciclos, nuestras diferentes formas en las que vamos a vivir las transformaciones. Y cuando muchas parejas hoy se acercan con nosotros para comentarnos que están buscando iniciar un camino en conjunto para convocar a una nueva alma a Madre Tierra, ¿tú cuál crees que es el horno que se enciende? Ese útero, esa matriz, requiere haber empezado desde antes a mantenerse en calor, activo, encendido, cuidado, observado por esa familia, por esa mujer y esa pareja, para que sea ese horno especial en el que va a entrar ya una nueva alma que ustedes están convocando, a ese calorcito mágico que va a hacer crecer la posibilidad de una nueva vida aquí en Madre Tierra. Entonces, la conexión como mujer de fuego es enorme. Para mí es otro de los espacios que más gozo. Desde entonces, desde esta ceremonia, esta fue hace como 3 años más o menos, traigo el trabajo de seguir entregando a otras mujeres ahora el fuego desde nuestra línea de familia, desde la línea femenina, Y normalmente ahora, Francisco, que viene, o sea, hubo mucha desconexión y entonces muchas mujeres apenas empiezan a acercarse al camino cuando ya son un poco más grandes. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia, a nuestras hijas, mi esposo les entregó el fuego desde los 2 y 3 años de edad, con pequeños sahumerios chiquititos, recuerdo perfecto a cada una de ellas, y empezamos a enseñarles cómo trabajar con el elemento, cómo se enciende, por ejemplo, de manera ritual aquí en nuestra casa, por lo menos cada 5 días. Pero por lo menos así mínimo tendrías que prenderlo una vez a la veintena para mantener el fuego de la casa, el fuego del hogar y para mantener tu conexión contigo misma, con ese fuego interno. Entonces es un trabajo bellísimo de lo femenino, uno de los trabajos de la línea femenina, ¿no? Y ahora lo solemos entregar en la ceremonia cuando llegan las chicas o sus mamás acercan a estas niñas hermosas para que ellas puedan hacer su cierre de ciclo y quedar aperturadas al siguiente de sus primeros 13 años. Entonces, en la ceremonia de los 13 años es cuando solemos acercar ahora el fuego a las mujeres, entregárselos y que comience este camino especial con su propio fuego interno, Francisco. Imagínate si así estuviéramos activadas todas las mujeres en Madre Tierra. Increíble, la verdad. Gracias por compartir con nosotros. Y me gusta mucho eso de la metáfora de lo que es el fuego, porque pues el fuego puede alumbrar, pero también consume si no se sabe cuidar. Gracias por compartirlo de verdad. Es impresionante como la manera en que lo cuentas y la energía que se siente es de verdad grandioso. Nos sentimos honrados porque estés aquí con nosotros y también sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, en distintas partes del mundo que nos están escuchando, también están aprovechando. Gracias a nuestra familia que está conectada en Estados Unidos y en México. Ahí lo vemos en pantalla. También saludos a Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú. Y también a Marité Cornejo en Francia. Gracias por la interacción en las redes sociales. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Pero ya saben que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también al número de WhatsApp al más 1-551-254-8201. Revelador este inicio de conversación, pero esto apenas comienza, querida familia de Luna 9. Así que vámonos a una breve pausa comercial y al regresar continuaremos explorando este fascinante tema con la licenciada Sentel M. Niebla. Recuerden que tenemos fijada la encuesta del día de hoy. El día de hoy estamos preguntándoles qué representa para ti una tribu femenina. Opción 1, apoyo emocional. Opción 2, crecimiento personal. O opción 3, sanación espiritual. Porque tu opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Zend que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Así que ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón, cierto, toda su historia musical en una sola noche, cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales, Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticket.com y en la boletería del Teatro Red o llamando al 888-561-8757. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1817, un día como hoy, en Venezuela, el general Simón Bolívar ordena, mediante decreto, la incorporación de la provincia de Guayana a la causa de la independencia. 1829, en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano.

Y hay algo precioso de la visión que yo he podido observar de la filosofía Montessori. En aquel momento, ¿verdad? Hace más de 150 años aproximadamente, entre 100 años más o menos, que ya estaba totalmente con la filosofía activa y todo, había otros grandes maestros de de líneas educativas. Y algo que yo pude observar, Francisco, fue la capacidad y la visión de esta mujer maravillosa, María Montessori, para comprender que el sistema, y es que por un lado es un sistema educativo y por otro lado realmente es una filosofía de vida, es un estilo de vida. Y esto lo comento porque pues en casa en su momento se adaptó esa filosofía de vida también, porque era lo que veíamos más cercano a la manera en la que nosotros solíamos educar a los niños desde la línea de tradición oral mexicana, en especial desde el camino de la conciencia, que es la línea de Tezcatlipoca a la que nosotros seguimos. Así es que yo unifico todo el concepto de Montessori con nosotros también. Y cuando estoy yo haciendo todo este trabajo para adaptarlo con nuestra propia familia, nuestras hijas y tal, y estudiando a profundidad todo el sistema y la filosofía, pues comprendo algo que fue fundamental para que hoy tengamos la filosofía Montessori a nivel internacional activa de una manera, yo creo que después de la pandemia todavía más grande que nunca. La pandemia nos regaló que se pudiera difundir con mayor facilidad todavía y llegar a muchos más hogares y más familias. Y lo que vi de diferencia enorme fue la visión de María Montessori que tuvo para comprender que si ella no enfocaba la misma atención, casi y tiempo, para educar y preparar a las guías que iban a llevar a esos niños, el sistema se hubiese desvanecido. Entonces, María Montessori lo que tuvo que crear fue una gran tribu de mujeres, porque todo en el caso de Montessori sí inició en la difusión y en la preparación desde línea de mujeres. Hoy hay muchísimos hombres que son guías Montessori, pero en su momento el camino comenzó con lo femenino y fueron todas estas mujeres quienes eligieron convertirse en la guía de estas nuevas almas que iban llegando a Madre Tierra, porque el enfoque de Montessori es contundente, la parte principal de preparación de un ser humano para que este ser humano pueda conectar con sus máximos potenciales desde la visión Montessori viene en la infancia. Y no viene en el opuesto, que hoy en la actualidad mucha gente piensa que la mayor inversión o que la inversión incluso monetaria más importante se debería gestar a nivel universitario. El sistema Montessori nos habla de lo opuesto. Nos habla que hay espacios de transición en los niños que se viven en ciertos ciclos en infancia, de los cero por lo menos hasta más o menos los 9 años de edad, que si no se activan en ese momento, sí se van a poder activar más adelante cuando sea más grande la persona. Sin embargo, ese era el momento ideal para haberlo hecho como de una forma casi automática y con mayor capacidad de profundidad en cada una de esas potencialidades. Entonces, sí, María Montessori crea una gran tribu femenina y se dedica totalmente a crear todo un sistema de capacitación para ellas y de entrenamiento. Pero lo más bonito, Francisco, y lo más grande que a mí me regaló Montessori, no fue solo herramientas desde un sistema educativo para poder facilitar cómo guiar a mis propias hijas, sino la transformación que María Montessori visualizó como necesaria en la vida de cada una de estas mujeres que estaría a cargo de guiar a almas nuevas que llegan a la Tierra. Y es una transformación muy profunda, es una transformación a nivel no solo mental y emocional, sino a nivel espiritual y energético. Y además tuvo la visión, Francisco, de poderlo crear desde un concepto laico, aun cuando ella era una de las mayores profesantes en línea de religión monoteísta. Y sin embargo, tuvo la visión de gestarlo laico para que realmente un concepto religioso no delimitara y dejara cerrado o muy pequeño el alcance de la que tenía esta gran capacidad, ¿no? Esta gran filosofía de poder tocar a muchos más niños y más familias. Entonces, pues su visión fue enorme y se gesta a través de una tribu femenina, por lo tanto, pues una relación muy estrecha, pero creo yo que con mucha, una visión muy inteligente, Francisco, porque ¿quiénes son las cuidadoras en general de los seres humanos en la Tierra? Pues es la mujer, ¿no? Y es las mujeres cuando somos mamás, sabemos que tenemos la capacidad de contener con esta energía materna a niños fuera también de nuestra familia. O sea, tú sabes que si estás en un parque y por algún motivo sucediera algo en el que todas las demás mamás desaparecieran, tú podrías voltear y abrazar a todos los niños que están ahí. Entonces, es esta capacidad de la energía femenina de poder maternar a la tribu humana, ¿no? Y yo creo que así lo visualizó también María Montessori. Y como te digo, después, en el caso de la línea histórica de Montessori, se unifica su hijo a Mario Montessori, a los trabajos de todo el conocimiento, todavía estando viva su madre, tiene capacidad, todavía tiene espacio ella, perdón, de, pues de capacitarlo, de guiarlo a través de su mano a todo lo que era el conocimiento del sistema y tal. Y hoy por hoy tenemos grandes varones como guías, instructores del conocimiento y la línea Montessori. Pero todo esto comenzó así, en una gran tribu femenina, ¿no? Y la diferencia visionaria que ella tuvo fue que preparó a estas personas que iban a estar listas para seguir difundiendo y pasando entre generaciones lo que era esta maravillosa filosofía y sistema. Y en otras líneas educativas, se gestaron las líneas educativas, sí, pero no tuvieron como la visión de preparar, asegurarse que iba a haber un gran ejército de personas que pudieran pasarlo a otras generaciones. Y entonces se diluyeron muchas de esas líneas educativas. Muchas gracias por compartir. Qué conexión tan interesante la educación como una forma de vida que también perdón, se expande a lo espiritual. Muchas gracias, Zend. En tu labor como guía, ¿cuál ha sido la experiencia más conmovedora que has presenciado en una mujer que decide emprender este viaje en tribu? Cuéntanos. No, Francisco, pues no te puedo contar una. Son No, imagino que hay muchas. miles. Hay no. Gracias, universo. Hoy ya son muchas, Francisco. Pues he tenido, o sea, muchas, muchas situaciones. Por supuesto, seguramente una de las más interesantes y lindas es acompañar, ¿no? Como guardiana de nacimiento. Tener el privilegio de que seas invitada a la intimidad de una familia para recibir a un nuevo hijo. O sea, imagínate eso, para mí de verdad es un mega privilegio estar ahí cercana, saberte una energía que sostiene a la energía femenina, a la columna femenina de esa familia, porque por supuesto está su pareja, está la columna masculina, dando el sostén que se requiere, ¿no? Y el empuje y el poder decir, aquí estamos, ¿no? Pero el que seas tú esa energía femenina que acompaña a la otra columna, pues es un gran privilegio, ¿no? Y como les he dicho yo a estas familias, ni siquiera, o sea, saber que no has sido solo elegida por la mamá y papá para acompañarles, sino que estás siendo elegida por esa nueva alma, por esa nueva energía, para que seas tú quien pueda estar ahí conteniendo la energía de mamá. Entonces, esa pues es una de las experiencias, híjole, no tiene palabras, Francisco, ¿no? O sea, súper grandes, hermosísimas, muy, muy valiosa. Y muy una de esas experiencias que te nutre el alma a mí, ¿no? Por eso yo siempre digo que acompañar el camino de otras mujeres en Madre Tierra, pues en realidad es el gozo para mí misma, porque vas aprendiendo muchísimo de ver el proceso de todas y cada una de ellas, ¿no? O los procesos, diría yo, más bien de transformación. Y por supuesto, pues de ahí nos ha tocado lo opuesto, ¿no? En Madre Tierra, aquí en esta tercera dimensión. Pues todo es una energía dual y así como tenemos la energía de vida, tenemos la energía de muerte y la energía de, que para mí la muerte no es más que una separación momentánea de ese cuerpo físico de la persona que queremos. Y nos ha tocado también acompañar a hermanas a despedir a sus padres o a su madre o a alguien cercano de familia. Hace poco en Dualidad tuvimos oportunidad, mi esposo y yo, de estar acompañando a una amiga querida a despedir a su papá. Y fuimos en ese día a hacer una ceremonia especial como para aperturar más fácil el camino, si es que su papá así elegía que pudiera ser o no, o si todavía tenía cosas que terminar de cerrar y trabajar aquí en Madre Tierra, pues todavía podía pasar más tiempo, ¿no? Y fue impresionante ver pues sentir toda la emoción de ella, de sentirse tan preocupada y tan triste de que su papá pudiera extender un espacio de mucho dolor aquí en Madre Tierra antes de tener que irse. Y fue impactante al día siguiente que nos llamara y nos dijera: mi papá ya se fue esta noche, ¿no? El día anterior que habíamos estado con este señor hermoso, todavía dijo: pásenme a esa mesa, por favor, porque quiero ver la tele y poner su música. Y todavía nos pidió un cigarro y se fumó su cigarro y todo, el más tranquilo, y nos observó y todo. Y yo decía: no, pues yo creo que fácil le va a tomar 1 o 2 meses más, ¿no? Poderse elegir despedir de aquí o algo así. Yo lo veía muy fuerte. Y después de esa ceremonia bella de acompañamiento con ellos, pues el señor eligió irse y ella se quedó con el alma tranquila, feliz, ¿no? Poder también hacer estos acompañamientos y luego, por supuesto, ese es solo el inicio y después das todo un proceso, pues, de contención los siguientes meses, ¿no? De seguir acompañando el caminar de esa mujer aquí en la tierra, entenderse ahora desde un nuevo rol de familia, porque ahora le tocaba a ella ser quien quedaba a cargo y a la cabeza de toda la familia. Y bueno, y como esas, pues hay muchas historias, pero nos ha tocado tener la oportunidad de hacer y acompañar procesos de sanación entre generaciones, procesos de sanación de la pérdida de un bebé, de un aborto, el que mujeres puedan voltear a ver a toda su tribu de mujeres que ya no están aquí, Francisco, y que puedan reconocer el proceso de dolor que ellas vivieron, los procesos de decir: te observo, o sea, te reconozco, ¿no? Y te agradezco tu caminar para que yo llegara aquí y al mismo tiempo elijo soltarte, porque el dolor de ellas está, pero solo para que tú puedas vivir la vida de mayor gozo posible. O sea, no es un dolor que queramos seguir perpetuando, ¿no? Entonces, acompañar esos procesos, acompañar los duelos cuando viene la separación de una pareja. Son muchos espacios, Francisco, y lo que te puedo decir es que yo creo que todas las mujeres que tenemos esa posibilidad, ese espacio en el corazón de poder acompañar el caminar de otras, pues lo vamos integrando en nuestra alma y esto yo creo que refuerza nuestra energía, va engrosando nuestra experiencia en Madre Tierra y nos va dando precisamente esta capacidad cada vez más, con mayor facilidad, con mayor suavidad, creo yo, cada vez, de poder tocar el alma de otra mujer, ¿no? Y pues son muchísimas experiencias, Francisco, pero es una pregunta muy linda. Cada vez Muchas se gracias. atesoran más. La verdad que sí, me imagino que hay, pero por cientos, si no miles, la verdad que es impresionante y gracias por compartirlo con nosotros. Esos testimonios pues nos recuerdan que el cambio personal es posible, que no hay transformación pequeña y muchas cosas que vamos a ir aprendiendo conforme pues nos permita seguir conociendo un poquito más y sobre todo los beneficios de todo lo que estás realizando. Y como digo, estamos de verdad agradecidos de que estés aquí con nosotros. Zen, tú también eres madre, como dijimos al principio, de tres niñas. ¿Cómo se refleja tu rol de mamá en tu tarea como mujer medicina y sobre todo guardiana de círculo? Cuéntanos eso, que no debe ser nada fácil. Pues no, oye, depende del día, cómo me desperté esa mañana para sentir si es un peso o si es al contrario, el camino más fluido, ¿no? Híjole, voy a empezar a buscar sinónimos para la palabra privilegio. Porque, sin querer sonar repetitiva, yo creo que realmente es eso, ¿no? Lo que yo les digo a las niñas, de verdad para mí, desde que estaba, me acuerdo muy bien, en el primer embarazo, Francisco, yo le decía a mi bebé que todavía no la conocía, y yo le decía: es mi gran honor, es mi gran honorcito, les decía yo, ser tu mamá, ¿no? Que me hayas elegido como mamá. A mí se me hacía sorprendente, Francisco. Yo pensaba: caray, entre tantos millones de mujeres en el mundo eligiendo ser mamás y eligiendo llamar a otros bebés para venir a la Tierra, me eligieron a mí, ¿no? Entonces eso se me ha sido así como, wow. A la fecha se me sigue siendo exactamente igual, un nivel de honor enorme. Es mi máximo acompañar su camino aquí en Madre Tierra. Yo algo que observo es que, si bien es cierto que ha sido el rol más de los roles que han representado mayor cantidad de retos para mí y para nosotros, hablando en dualidad como pareja también, que estamos ejerciendo aquí en Madre Tierra, es el de ser papás, el de ser mamá, ¿no? Y sí es cierto que es un camino que está lleno de retos, Francisco. Podríamos querer pensar lleno de dificultades, pero no son palabras que a mí me gusta sumar a mi experiencia de vida. Entonces prefiero verlo solo como unos retos que la mayoría, los más grandes que yo he enfrentado son esos. ¿Por qué? Porque te enlaza el profundo amor hacia ellas y te enlaza el querer saber que su vida fuera una vida de solo gozo, pero al mismo tiempo, como mujer medicina, precisamente, como mujer que tiene ahorita ya la oportunidad de acompañar el camino de otras mujeres en la tierra, pues evidentemente sé que cada ocasión que mis hijas empiezan a sentirse raras, incómodas, que algo les pasa en la vida y que a ti te duele como mamá que se sientan así, pero al mismo tiempo tengo la conciencia plena de que esos son los espacios de transformación de mis hijas y que solo a partir de salir de la zona de confort, es que ellas van a poder ser mujeres cada vez, pues como más enraizadas a esta experiencia de vida. Como les digo yo, este enraizarnos implica que vayamos haciendo o permitiéndonos que nuestro tronco, que nos va a sostener esta gran copa, que es donde encontramos el gozo y la materialización de las realidades que queremos co-crear y todo esto, ese tronco se va a ir engrosando. Y bueno, pues sí, claro, por un lado me da como la visión, ¿verdad? Muy tipo profesional de poderlas querer acompañar, pues desde la palabra de más una coach que como mamá. Y por otro lado vienen y me rompen, Francisco, porque es así como, y ni se te ocurra decirnos, mamá, alguna lección de esto. Como, si vas a empezar por ahí tu comentario, mejor ni nos digas nada. Pues es muy curioso porque sí pasa muy seguido, ¿no? Estamos de repente viendo una película y yo, claro, porque esto y aquello, y todas voltean así con carita de, ¿en serio, mamá? No podemos ver una película y tú que estés tranquila y en silencio sin querernos como subrayar, ¿no? Las grandes lecciones de la vida. Entonces, pues es todo un camino muy curioso. Para mí es un camino de mucho gozo, Francisco. Yo creo que el ser, el rol de ser mamá fue lo que para mí fue un salto cuántico en torno a, pues, convertirme en esa mujer que soy hoy, que tiene roles muy distintos a la mujer previa a mi espacio, a mi ciclo de maternidad, donde, pues, antes de ellas estaba yo, sí, como mujer en la tierra, con grandes, ideas y cosas que yo quería crear y ambiciones maravillosas, proyectos para colocar en servicio a los demás y todo. Sin embargo, los vivía de forma solo individual. O sea, aún estando en pareja y todo, sí, claro, con pareja, pero no tenía realmente esta comprensión de familia ya propia y mucho menos de realmente estar a cargo. El rol principal de nuestra vida como familia es saberte a cargo de moldear como esas cerámicas, esa masita que está ahí lista. Y la presión puede ser muy grande, Francisco, y a veces nos podemos perder en el querernos juzgar si lo estamos haciendo bien o mal. Si ya perdimos, no sé, 5, 10, 15 años de la vida de esas niñas y sientes que todo te salió fatal como mamá. Y entonces por eso te digo, pues depende del día en que me levante y cómo me levante esa mañana, de cómo me sienta yo. Porque sí hay días en las que como, en los que como mamás nos juzgamos fuertemente. En mi caso, pues muchas veces como capto que estoy haciendo ese proceso y lo freno, ¿no? Es como, y si digo, no, hoy no es mi día para juzgar esta parte, ¿no? Mejor trato de ocupar mi atención en otras cosas y para tratar de quedarme yo misma tocándome a mí con esta mirada compasiva para observar mi camino en la maternidad desde el amor, desde el cariño, ¿no? Pero de repente si vienes en esos espacios en los que como juzgas tu propia vida, puedes juzgar también tu caminar en el rol materno. Entonces, sí, es un espacio muy especial con ellas. Sí, a mí ya me da mucha risa cuando sí voltean con carita de ni se te ocurra, mamá, dar tu comentario al respecto, porque saben que voy a salir con alguna palabra de la que mencionaría alguna mujer medicina, precisamente, ¿no? O algo así, pero también lo saben, ¿no? Y se han acostumbrado. Y ha sido, ¿sabes qué? Muy bonito, Francisco, guiar a esta tribu de mujeres a que a partir de la integración que ellas han hecho, de cómo esta misma mamá se está cuidando a sí misma, se está autoobservando y se está autoconstruyendo en sus diferentes y siguientes fases como mujer y como mamá, ellas mismas van aprendiendo ese cuidado, ¿no? El otro día me decía mi hija chiquita, me decía, mamá, una de las cosas que tú nos has enseñado desde que yo llegué a Madre Tierra es que la vida es para gozar. Y cuando te refieren esas palabras y te las dicen ellas, Francisco, sí es como, wow, qué maravilloso sería haber crecido en una generación de mujeres donde tú como mujer pudiste integrar desde la infancia que mamá te decía que estabas aquí para gozar. Me hace como, pues comparado, Francisco, ¿tú cuántas personas has entrevistado en radio, ¿no? Ahora en esta época que hemos tenido oportunidad de indagar tanto hacia adentro, hacia estos espacios oscuros del ser humano, cuántas historias de constelaciones familiares, del dolor de las generaciones pasadas, de todo esto, ¿no? Cuántos lazos invisibles incluso nos anclan a todas estas, pues el linaje que traemos, ¿no? Y escuchar ese tipo de aseveraciones de las niñas es como, oh, no, yo sí digo, algo bueno debemos estar haciendo como padres. La verdad, soy de las que se premia a sí misma y me abrazo, ¿no? En ese intento de solo ser la mejor mamá que yo pueda ser, y como siempre les digo, sin buscar ser perfecta. Y que entendiendo todos mis posibles errores que puedan haber, ¿no? Y bueno, ese es el gozo de esa conexión desde el rol de mamá. Wow, muchísimas gracias por compartir con nosotros, la verdad que increíbles historias. Y quizás la maternidad en su sentido más amplio sea justamente la base de este concepto de tribu. Gracias nuevamente por permitirnos conocer un poquito más acerca de todo lo que tú compartes día a día. Gracias. Zend, en el mundo actual, muchas veces empuja a las mujeres a compartir, a competir, como bien dijiste, una con otra. ¿Cómo se construye la confianza dentro de una tribu de mujeres? Sí, vivimos en ese espacio, Francisco, ¿no? Es curiosamente uno de los principios, precisamente, de la filosofía Montessori. Te habla de la no competencia, ¿no? De dentro de este ambiente, que en el caso de la niña Montessori no se le llaman aulas, no son salones, son ambientes que se crean, que precisamente es un espacio que tú creas para que el niño conecte con sus máximos potenciales. Y uno de los principios, curiosamente, es la no competencia, ¿no? Y hay una serie de situaciones en las que acomodas este espacio y se vive el trabajo para que el niño no esté compitiendo con otro niño. Y entonces, pues aquí en la casa así se ha vivido, por ejemplo, en el caso de las niñas, así se creó. Pero hoy que las veo en el mundo teenager, también les digo, Dios mío, parece que ustedes jamás pasaron por el mundo montessoriano, niñas, ¿no? Porque sí, de repente, sí entran en unos espacios de competencia muy curiosos y que también es parte inherente del ser humano. Sin embargo, yo creo que mucho aplica de cómo se guió desde un principio, ¿no? A ese ser humano en torno al concepto de competencia. Y resulta que en el caso del círculo, pues lo primero que nos atañe es que nos da esa facilidad de inicio desde la figura geométrica en la que ya nos estamos observando, ya sea paradas o sentadas, para comprender que ahí una no está en una punta, ¿no? Es como la competencia normalmente te va a colocar en alguna punta de lanza, ¿no? Y pues ahí resulta que en el círculo no la hay. Y yo veo, por ejemplo, el mismo precisamente logotipo de Luna 9 que me encanta, y pues nuestra luna, ¿no? Cómo nos, en la parte de lo intrínseco femenino y esta conexión con todas las fases lunares y tal, y el reflejo de lo femenino, de cómo crece desde la visión de esta conexión con la vida cíclica como reflejo de la misma luna, pues estamos ahí, Francisco, y ahí no hay una punta de lanza. No es un rectángulo, no es un cuadrado, no es un triángulo, no es una línea recta que pudiéramos decir aquí empieza una y termina la otra. No, es simplemente un círculo. Y en ese círculo, y en ese de inicio se contiene la energía. Eso es bien bonito, Francisco. Una vez que se ha cerrado el círculo, que por supuesto el círculo se va a formar a partir de una línea, ¿no? Pero una vez que el círculo se ha cerrado, y hablo de estar, por ejemplo, en la experiencia presencial, ¿no? Con cuerpos físicos, donde ya nos hemos acomodado en círculo, tú cierras el círculo y se cierra una energía. Y es como sellar lo que va a suceder ahí. Ya de inicio, ahí sellando esto, es como un pacto, ¿no? Es como esa frase típica USA que decimos, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, you know? Lo que sucede en un círculo de mujeres, Francisco, se queda en un círculo de mujeres. Y yo creo que la misma energía del círculo te va ajustando tu energía para comprender que la vulnerabilidad que ahí se vive, ahí se queda. Es como un pacto, es como la oportunidad en tribu de mujeres de saber que perteneces a un grupo que tiene pactos. Y el pacto mayor ahí es el pacto del respetar, que ahí se queda esa información, de respetar la vulnerabilidad plena de mi hermana frente a mí o a mi lado. Y saber que tú puedes, entonces, cuando tú ves ese espejo de vulnerabilidad, tú sabes que tú te puedes aperturar, que no estás ahí para ser juzgada. Claro, eso no significa que los círculos de mujeres sean perfectos. Y eso no significa que alguna hermana todavía con una energía que no ha terminado de asentarse, no pueda llegar unas primeras ocasiones a un círculo y piense que puede juzgar lo que decimos todas las demás. Por supuesto que sucede, Francisco. Pero la misma energía de las demás y del continuar ese proceso, de seguirnos reuniendo una siguiente ocasión y la que sigue y la que sigue, y escuchar cómo el que una compañera se aperture, nos abra su alma y nos comparta y casi nos confiese eso que está viviendo, ya sea desde el gozo o desde la pena más grande, te va llevando a que tú misma puedas asentar tu energía y a comprender y a integrar en tu corazón el valor que implica el que tú puedas tener un pacto ahí de silencio, de esta desinformación entre nosotras. Y aquí se queda. Yo creo que ni siquiera es necesario que otra persona, otra mujer guíe, ¿no? Y le diga, aquí no puedes venir a juzgar. O sea, creo que la misma energía suavemente de todas las demás lo va indicando. Y entonces es como cuando tú cierras un círculo, Francisco, y empieza la magia, es precisamente como darle un clic a un botón que nos permite gestar una energía de magia. O sea, es una energía muy especial. Y además, pues cada ocasión el círculo es diferente, la experiencia es diferente porque va a depender de las mujeres que sí llegaron y sí se convocaron ese día o esa noche ahí. Y va a depender también del momento, ¿no? De qué está sucediendo, tanto en Madre Tierra en general energéticamente, como lo que esté sucediendo en ese espacio geográfico que implica a esas mujeres en especial. No es lo mismo un círculo de mujeres aquí ahorita, ¿no? Que lo que pudiera vivir como un círculo de mujeres, hermanas que pudieran estar en un proceso de guerra, o hermanas que pudieran estar en un proceso de lucha por un reconocimiento, no sé, por ejemplo, de tribus originarias, de pueblos originarios. Son como, no es lo mismo tampoco un círculo de mujeres que han vivido procesos de violencia. Entonces, cada uno tiene sus particularidades y su forma de ser único, ¿no? Pero sí te puedo decir que es una energía que al cerrarse implica pactos. Y son pactos incluso en silencio, no es necesario que te los digan, ¿no? Sabes que estás en un espacio especial, sabes que estás viviendo un momento único. Porque además la vulnerabilidad y el compartir de ese día no se van a volver a repetir de esa manera. Nunca. Entonces son momentos únicos, incluso son momentos, Francisco, que yo creo que nos invitan con mayor facilidad a convocarnos en el silencio para escuchar, para aprender de escuchar a las demás. Muy especial, algo muy especial. Muy, muy especial. De verdad que me parece clave eso de cambiar la lógica de la competencia por la de cooperación. Se necesita mucho eso hoy en día, no solamente en el círculo de mujeres, pero en el mundo en general, la verdad, se necesita. Y sería otra cosa, creo. Oye, pero... Francisco, sí, fíjate que ahorita que lo dices totalmente, porque además, una vez que obviamente has escuchado el dolor que pueda tener una mujer, has escuchado el vacío que incluso pueda tener en ciertos aspectos y tal, te vuelves como una cómplice de su vida. Y en ese momento, seguramente tu alma elige poder estar ahí para acercarle lo que ella requiera y que tú pudieras darle. Entonces, sí, totalmente lo que tú refieres ahorita también. Muchas gracias. La verdad que hay mucho por aprender y mucho por hacer. Por lo pronto, quiero preguntarte, desde tu perspectiva, ¿qué lugar ocupa la espiritualidad en este viaje femenino? ¿Se puede hablar de sanación sin espiritualidad? No, yo creo que es una cuestión que está implícita, ¿no? Porque cuando estamos hablando de sanar como una mujer, pues estás sanando en tu totalidad, y tu totalidad son tus cinco cuerpos, Francisco. Aquí hemos compartido que desde mi entendimiento y la visión de mi línea de filosofía, pues trabajamos siempre cuerpo físico, que es este contenedor que te ayuda a que todos los demás estén aquí, en esta experiencia, ¿no? Y realmente tus cuerpos, o sea, este es solo como el contenedor, pero tus cuerpos son el mental, el emocional, el espiritual y el energético. Y, o más bien ese energético toma vida a partir de estos otros cuatro, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Entonces está totalmente implícito, ¿no? Va a tener un impacto en cualquier momento que tú vivas un proceso. Cualquier espacio de sanación es un proceso de transformación. Y entonces en cualquier momento que tú estés haciendo una transformación, que siempre va a ser un cierre a una apertura, cierro un ciclo para abrir uno nuevo. Comprendo que esto ya se vivió. Y hay algo de dolor porque hay algo que sanar o terminar de aceptar y cerrar conscientemente, para que al siguiente espacio y al dar el paso hacia afuera no vengas cargando bolsitas de basura que no necesitas. Y el proceso de madurez regular, ¿no?, sería ir haciendo eso, ir haciendo cierres de ciclos que me permiten como aperturarme a una nueva aventura total a la que sigue, ¿no? Es como decir que estuvieras viajando y que nunca cambiaras la totalidad de tu maleta, de lo que contiene tu maleta, ¿no? Yo creo que cada que cerramos un ciclo es así, es como vaciar totalmente esa maleta, volver a revisar qué es esto que sí me sirve y que sí quiero llevar al siguiente viaje, y qué es esto que ya no, esto lo puedo donar, esto lo puedo regalar, esto lo puedo entregar, y esto ya es basura. Y entonces das espacio para que en la fase del siguiente nuevo viaje puedas meter cosas nuevas, experiencias nuevas, integrar aprendizajes y crecimiento nuevo. De otra forma, pues no. Entonces, esa es la manera en la que yo lo veo. Definitivamente no puede estar separado. Tu proceso de transformación siempre, siempre va a impactar a tu cuerpo espiritual y, por consecuencia, a tu cuerpo energético. Porque una vez que yo impacto a ese cuerpo espiritual, mi cuerpo energético es realmente cómo está vibrando. ¿Cómo estoy yo aquí convocada en Madre Tierra a través de todas estas células, esos átomos, cómo vibran? Y casi si nos vamos todavía más profundo, nos cuestionamos la teoría de cuerdas, pensar cómo vibra cada una de esas cuerdas y cómo es que yo las hago vibrar. Porque es mi experiencia en estos cinco cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual y energético, los que están dando una vibración en un tono específico. Y esa es la magia del proceso de transformación, Francisco, ¿no? Como yo siempre comento con las alumnas, es comprender que somos personajes aquí en Madre Tierra, y si nos visualizamos así, es mucho más fácil adoptar con mayor rapidez y facilidad, elegir

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:51. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, que estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Muchísimas gracias si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estábamos disfrutando de ese grandioso tema Believe the Cher. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por estar aquí siempre con nosotros en este espacio de Mujeres que Inspiran, donde estamos conversando con la licenciada Central de Meniebla con el tema Viajar en Tribu Femenina, un viaje para el alma. Gracias por los saludos, por la interacción. Estamos llegando prácticamente al final de este conversatorio. Han quedado algunas que otras preguntas en el tintero, pero después lo vamos a hacerles llegar a ustedes toda esta información. Recuerden que quienes no nos han podido acompañar en vivo y en directo por motivos de trabajo, de estudio, que al final de este conversatorio lo vamos a subir, la grabación, en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Quisiera preguntar a nuestra querida licenciada Zend, sobre todo en esta mañana tan importante en este tema, que de verdad nos está dejando muchísimas enseñanzas, que si es que basado en tu experiencia, encuentras que las mujeres, sin importar la cultura, comparten heridas y búsquedas semejantes. Francisco, por eso somos tribu. Me encanta porque pareciera que yo creo que cualquier mujer podría salir de este espacio geográfico, estar en otro y encontrar también una tribu, ¿no? No siempre con todas sus similitudes y con todas sus raíces, pero sí con las similitudes de ser una sola tribu humana, ¿no? Que es algo que también nosotros pues trabajamos y promovemos en la familia desde nuestra línea de Centlahuacayot, esto, activarnos como una sola tribu humana. Y definitivamente, pues lo que sufre una mujer aquí, hablando de una herida, de un dolor, también lo puede sufrir en cualquier otra parte del mundo. Mucho de nuestro trabajo, de nuestras heridas actuales, Francisco, vienen como de formas sistémicas, hablando del sistema de familia, ¿no? De todas tenemos estas heridas relacionadas con la ausencia de algún personaje en nuestra familia, con muchas veces el no sentirse observados cuando fuimos niños, ¿no? El no me observaba mamá porque siempre estaba ocupada. O mamá no estuvo, y entonces tuve no solo la ausencia, sino la carencia de ese amor materno. La herida de, en el caso de algunas mujeres, de, pues sí, a veces se cierra su experiencia de vida aquí en Madre Tierra sin haber podido gestar una relación en dualidad, ya sea si aquí sin determinar una u otra situación, simplemente una relación en dualidad, ¿no? Y lo que podemos crecer a partir de una relación de pareja, que es, pues es un crecimiento muy bonito, muy especial. Y algo que nos queda claro hoy es que como mujeres, pues no todas venimos a experimentar una relación de pareja, no todas venimos a experimentar un camino de maternidad, ¿no? Pero sí todas somos hermanas, todas somos hijas. Y entonces todas pertenecemos a una tribu femenina. Y bueno, hay heridas que sí son generales, ¿no? En la humanidad, ni siquiera solo de mujeres, sino generales, como te decía yo, esto, pues de la ausencia, de la carencia del amor materno, muchas veces la carencia del amor paterno, o de un amor paterno suave, amoroso realmente, y no solo está con esta firmeza y con esta rigidez, con esta capacidad de cuadro que tiene en una figura geométrica, pues la parte de ese amor masculino, ¿no? Un amor sano, Muchas veces tenemos la herida de un amor sano, porque a veces están ahí esos amores de mamá, de papá, pero no desde una visión sana, ¿no? Y que hubiera hecho que esta persona hiciera su tronco más grande, pero desde el gozo, sino que tocó una o se eligió una experiencia de vida diferente. Entonces, pues son las heridas más comunes, Francisco, y yo sí creo que se encuentran en todas las tribus de mujeres en el mundo, ¿no? Y lo que sí varía a veces es la tribu de mujer a la que tú perteneces y la que tú escoges. Porque por un lado está la posibilidad de crearla totalmente y se dice, ¿no?, que los amigos son esa familia que no venía con nosotros, pero que nosotros elegimos aquí en Madre Tierra. Entonces, por un lado está la tribu de mujeres que se puede ir gestando y se crea una amistad y que es de mujeres variadas, ¿no? Que no necesariamente están relacionadas contigo en tu linaje. En otras ocasiones te toca la experiencia de vida en la que tú puedes crecer desde una tribu de familia, tal cual. Pues antes, ¿no? Las primeras poblaciones y grupos se gestaban en tribus mucho más pequeñas y por consecuencia realmente te tocaba que tu tribu femenina fuera solo tu tribu de familia, casi, ¿no? Hablamos de tías, de primas, siempre las tías son especiales. Bueno, cuando te toca o eliges, ¿no?, poder vivir una experiencia así con tías también en Madre Tierra, yo tuve tías preciosas y de ambos lados de la familia, no todas perfectas, no todas muy cercanas a mí, pero sí tuve tías maravillosas de ambos lados. Incluso tuve tías abuelas que fueron muy especiales, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser esa una opción. Y yo creo que hay una otra tribu que es una tribu muy especial, Francisco, y que en especial a mí me ha marcado de una forma contundente, y que es la tribu de familia femenina, pero cuando tú puedes gozarlo y que es la que se vive entre hermanas. No todas las mujeres tienen la oportunidad de vivir esa experiencia, algunas no tienen hermanas, solo tienen hermanos o son hijas únicas. Y en mi caso, la tribu a través de hermanas ha sido otro nivel, ¿no? Y a mí me encantaría, si tú me lo permites, dejar incluso por ahí esta posibilidad de co-crear un nuevo tema para un siguiente programa con tu audiencia maravillosa y considerar cómo es este viaje en tribu, pero ya no solo la experiencia espiritual, sino cómo es cuando elegimos actuar desde nuestra energía masculina, la energía de acción. Y entonces decir, salgamos de nuestra zona de confort juntas y agitemos toda nuestra energía y vámonos a otro punto geográfico en Madre Tierra. No. Y entonces elegimos hacer viajes reales, ya sea en avión o en autobús o en carretera, entre mujeres, ¿no? Has escuchado seguramente, Francisco, que hoy hay muchos viajes iniciáticos Sí. para mujeres, ¿no? El vámonos a Egipto. Vámonos a algún lugar con estos centros de poderes especiales en Madre Tierra. Aquí en México tenemos muchos realizándose en la zona de Riviera Maya, donde está Cancún, Tulum, todos estos espacios donde tenemos centros ceremoniales precisamente. Entonces, ese es todo otro tema que me va a encantar. Si quieres, lo dejamos por ahí en Claro el que sí. tintero, como dices tú, abierto. No, vamos Y a así vamos a agendarlo. preguntarle a la audiencia, ¿no? Exacto, será fabuloso, de verdad que sí, conocer un poquito más e ir un poco más allá. Claro que sí, nos encanta, de verdad que sí. Esto pues nos confirma que lo femenino es universal y trasciende fronteras. Zend, la verdad, Totalmente. lamentablemente, ya ha quedado corto el tiempo, la verdad, pero sí vamos a agendar ello y obviamente todo lo que tú consideres pertinente que sea de evolución para nuestras damas, de verdad que cuenta con ello. Este es tu espacio, es tu programa, así que estamos de verdad felices y orgullosos de que estés aquí con nosotros. Hemos llegado al momento de conocer el resultado de la encuesta, queridas Dent. El día de hoy les preguntamos a nuestra querida audiencia, ¿qué representa para ti una tribu femenina? Y ha estado bastante tight, como decimos aquí, las encuestas, pero la mayoría ganó, digamos, casi al final del programa, arrasó con todo el apoyo emocional. ¿Qué feedback nos puedes dar o qué opinión te merece el que nuestras queridas damas del 19 Radio han acertado, han elegido el apoyo emocional como lo que más representa para ellas una tribu femenina? Claro, Francisco, por supuesto. Decía Me acuerdo, decía mi esposo cuando nacieron mis hijas, no importa si tú eliges, en lugar de pagar un psicólogo, es mejor invertir en tu desayuno de amigas. Porque de verdad yo me iba al desayuno con las otras mamás y pues era estos espejos, ¿no? Y era el que te sientas escuchada, el que sientas que estás siendo contenida en todas esas vivencias que tú estás experimentando en ese ciclo específico de tu vida, ¿no? Entonces definitivamente el círculo de mujeres, la tribu femenina, nos da ese soporte, esa contención. Y toda tu audiencia tiene razón, o sea, no podemos estar equivocadas, Francisco, somos mujeres, comencemos por ahí en ese sentido. Entonces es un espacio muy especial, es la capacidad de la contención de energía femenina entre mujeres. Esa es la magia de lo femenino. Muchísimas gracias, Zend. Y finalmente, si pudieses darnos un breve mensaje a todas nuestras radioescuchas que hoy se están conectando con este viaje para el alma. Sí, claro que sí. Si no tienes una tribu de mujeres actualmente, es porque seguro te estás moviendo muy como de manera unilateral en Madre Tierra. Entonces, se vale la vida individual, se valen los procesos individuales, pero no tienes una idea de lo que es acercarte a una tribu, conectar con ellas, enlazar tus raíces a esas otras raíces energéticas de la gran tribu femenina en Madre Tierra y cómo esto amplifica tu experiencia aquí, en este espacio maravilloso. Si eres de las que están en oficina y que estás como mucho más aislada, empieza a buscar una tribu femenina afuera de ese lugar. Si no es ahí donde lo vas a encontrar, búscalo, busca cuáles son tus pasiones, cuáles son tus habilidades mayores, tus potenciales, y busca grupos de mujeres que desarrollen esos potenciales, esas habilidades, esas pasiones. Acércate, vas a encontrar y no sabes lo que te va a sumar a la vida. Realmente la vida se enriquece, la experiencia en Madre Tierra se enriquece a través de caminarla con gozo en una tribu de mujeres. Muchísimas gracias, Zend. Creo que este pues es el momento más esperado donde la palabra final se convierte en semilla para todas las que nos escuchan. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo ha quedado muy corto, sabemos de que hay mucho más todavía por compartir, pero agradecemos infinitamente todas las facilidades que haces para la realización de este tema y mandamos también saludos a Mari, que está en sintonía con nosotros. Gracias por todo ese trabajo que realizas detrás de bambalinas. Un fuerte abrazo, besos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Y también gracias a María del Carmen Lobo hasta New York. Gracias por los saludos también a nuestra familia de Luna 9 en Ecuador, en México y en Estados Unidos, que están en sintonía en estos momentos. De verdad, querida familia de Luna 9 Radio, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy junto con nuestra licenciada Zendel M. Niebla, un tema que sin duda pues nos invita a reflexionar y a caminar juntos. Muchas gracias nuevamente. A ustedes también, querida familia, por acompañarnos en este viaje matutino. Recuerden que el Café de las Mañanas es un espacio hecho para inspirar, crear, conectar. Así que nos encontramos con más historias, con más voces y con más inspiración. Recuerden que la licenciada Zendel es parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio y está con nosotros el tercer lunes de cada mes. ¿Cómo te podemos localizar, Zend, en las redes sociales? Cuéntanos. Gracias, Francisco. Estamos en Instagram con nuestra página de la energía de lo femenino, la energía de lo oscuro, lo vacío y lo profundo, que en lengua náhuatl se dice Yowalsihuatl, con Y, W y Z. Escribimos así, Yowalsihuatl. Y ahí estamos, a sus órdenes. Ha sido un gusto estar esta mañana con la audiencia de Luna 9 Radio Digital. Y me va a encantar por acá verlos de nuevo en unas 3 semanas más. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Zend. De verdad que es un verdadero gusto compartir este y otros temas que empoderan a nuestras damas, a nuestra familia de Luna 9 Radio en todas partes que nos escuchan. Y una vez más les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por estudios o por trabajo de que esa grabación quedará disponible en nuestro canal de Telegram y en la página archive.org o archive, así con V o con B chica, como le digan, www.archive.org. Así que ahí en ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Nos encontramos en una próxima edición. Yo soy Francisco Isla, con más historias, con más inspiración y con más fuerza femenina. Tiene preguntas, saludos, comentarios, utilicen las plataformas de las redes sociales, suscríbanse a nuestros canales y déjenos saber su opinión. Estamos a su servicio. Disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Cuídense nuevamente. Gracias a Ascent por estar con nosotros y a todos y cada uno por su preferencia. Cuídense. Feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.